hacer contigo. Quiero ser mi amor, más que tu amigo. Ojalá mi amor naciera en ti. Si tú quisieras, mi amor, dejarme entrar. Si tú quisieras, mi amor, en tu corazón, entraría conmigo, conmigo, toda la alegría. Entraría conmigo, conmigo, la felicidad. Quiera que te encuentres. Y nacer mi amor, nacer contigo. Quiero ser mi amor, más que tu amigo. Con mi